Angeles. Bienvenido a Reserva para Tres, hoy con Pablo. Bienvenidos aquí en Mallorca, Pablo, y en Chile, Andreas. Cuc, cuc. En Santiago. Santiago de Chile. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Andreas? ¿Cómo está ahí, Pablo? Bien, acá estamos. ¿Ya? ¿Y toda... Ya está por llegar el frío, pero es rarísimo lo que pasa acá. Yeah. Que no llega el frío, estamos supuestamente la Navidad tiene que nevar y no ni siquiera ha helado. Mallorca, Mallorca nevando en la montaña un poquito. Esto del cambio climático es se ve que es... No, este año dicen es el niño más fuerte, yo creo, de la historia. Puede ser, ¿eh? Sí, pues, y acá ese... te digo sinceramente, o sea... 20 grados en el día y baja a 7. Es como Chile en mi invierno. Es increíble. Claro. No, increíble, sí. No, no sé, en tu, ¿y tus padres allá? ¿Ha hecho frío en Alemania o no? Para la época parece normal, lloviendo mucho y siempre en la época de Navidad suben las temperaturas. Normalmente tienes que ver a partir de enero. Que es un invierno o no, todavía está, a mí parece normal. Ah, o sea que ya. Es normal, bueno, pero, por lo menos... Pero tienes que ver que dicen ese gente del que controlan el clima, que están leyendo en las noticias, dicen el año 2015 estaba el año más caluroso del mundo, ¿no? Cuando tú tomas todos los resúmenes del mundo, de todos los países, es el año más caluroso de la historia. Sí, eso lo vi. No, y como yo he dicho, este año es nuestro invierno, que está aquí a partir de mayo, junio, julio, tampoco ningún frío, ¿no? Como normalmente estaba. Ahora, bueno, está por salir, creo que hasta ayer se juntaron los de la cumbre del clima, acá en Francia. Sí, yo sé. Y creo que llegaron a un acuerdo, no estoy muy informado, pero ojalá que sea positivo. Pero tenían siempre acuerdos del Kioto y del otro lugar. Y no, pero ahora este es como vinculante, o sea que tienen, que como que acceden a hacer cambios. Yo no confío en nadie. Cuando se cambian algo, muchas gracias, que van a cambiar. Pero no seas algo, malo, pero tenés que ser optimista. No, yo perdí toda la confianza de miles de conferencias. ¿Cuántos años decíamos? No, decíamos que tenemos que cambiar las cosas y que el Pablo no va a volar un avión, ¿no? Porque es malo, ¿no? Para la naturaleza. Pero ¿quién viene en ese año a la Argentina? Pablo. Y malo para la naturaleza. Es que no nos queda otra, o sea. ¿En qué voy a ir? Nadando, vas a nadar primero al África y cruzas de África a Argentina. ¿Dónde está el problema, Que no aguanto ni 20 metros nadando, o sea que no tengo opción de ir en avión. Pero practicas más que yo. Yo creo que vas en verano al nadar, ¿no? Yo creo, por ejemplo, ya hay pruebas de aviones con sol, Sí. Pero va una sola persona, o sea que... Es suficiente para ti. Y después mandas a tu esposa con otro avión. ¡Listo! ¡Chao! No. O sea que... No, tú tienes ya razón, pero yo quiero ver resultados y no siempre esos juegos que están haciendo todo y No. Bueno, el otro día había un noticiero que decía que es una farsa, o sea que ya está todo hecho cuando llegan los mandatarios. Yeah. El tema es que se tomen ya, no borradores, como siempre que están con el borrador, que se empiecen a definir, ¿no? Porque ya estamos casi al límite. Yeah. Creo que no va a pasar de un grado, algo así. Quieren que no pase un grado, pero bueno. Eso vamos a ver, porque ellos calculan ya en momento solamente en las emisiones que está haciendo el humano, pero piensa, tenemos tres, cuatro vulcanos que están saliendo humo, está sí. Peor. Bueno, peor. El otro día escuchaba en la radio la periodista esta Nieves Concostrina se llama. Ella tiene un espacio que habla siempre de la historia y como vista desde otro punto de vista. Y comentaba que en 1700 y algo empezaron los volcanes a tirar ceniza. Sí. Pero a tal punto extremo tipo. Que el sol no calentaba. Correcto. No calentaba y se creó una, o sea, muerte con tipo glaciaciones a ese punto. Claro. Y hasta en Egipto. Imagínate que haga frío en Egipto. Y bueno, eso pasó, hambrunas, porque no se podía cultivar, porque no es que duró un año. Claro, no. La gente va a años, morir. No sé si una década o cuánto fue. Que... Yo creo, muchos. Mucho. Y decía ella, ¿no? En tono jocoso, y nosotros nos quejamos por el volcán este del hace 2 años, un volcán que no se podía volar por el volcán irlandés. Sí, po. Bueno, imagínate en aquella época, ¿no? Lo que fue. No, y aquí tú sabes, el Chile decía el país donde son más volcanes activos que en ninguna parte del mundo. Claro. No. Y sí, por eso aquí está ya normal que están activos, ¿no? Y activos no significa que sale siempre humo, pero activa sí, claro, significa que está siempre haciendo no, algo. No, está trabajando, está sí, trabajando. Sí, está trabajando, ¿no? Y sí, ya, sí. No vamos a ver que salga algo porque tenían tantas conferencias antes y nada pasaba y... Y mira la manipulación de los gases del autos y no, está todo no, muy... por eso eso tiene que ser también controlar y cuando no va a controlar eso sí no sí. Vamos a ver qué hay hacen que ser algo. Optimista y ojalá que salga sí. Y que se empiece a tomar más conciencia y pero también tiene una ventaja para ti cuando ahora tienes más o menos al día 20 grados y en mitad de diciembre tú vas a viajar a la Argentina. No, sí. Es ya tan fuerte para ti que no vas a volver otra vez al verano. Claro. No es tan choqueante, vos querés decir. Sí. El cambio, claro. Pero tú vas al sur. No, yo voy al sur, pero igual, bueno, en el sur la característica que tiene es que a la noche refresca, pero... Sí, como aquí. Como en Chile, como en... Metropolitana estoy, allá sí. Refresca también por la noche. Pero donde yo voy al norte del sur, viene a ser, el norte de la Patagonia, no, ahí es seco el clima, pero a la noche no refresca. Cuando hace mucho calor no refresca, pero por lo que vos decías, el fenómeno del Niño... Está siendo distinto, porque dice que hay días que refresca, que no hace tanto calor, no, me contaban que está raro, aquí, que no es hoy, parejo el calor típico. Aquí lo mismo, ahí es calor, hoy 23 grados con sol, pero viento fresco, rico, claro. También día se, el día se es está diferente. Bien igual. No, está bien, pero tú sabes que no es como los años anteriores. Sí, ese que tenemos calor. Verano. No, la temperatura cambia el día. Y encima la previsión del tiempo que dicen ya mañana hay 32 grados y no hay 32 grados, solamente 23. ¿Ya? Claro. Y encima ellos no saben que el clima cambia tan fuerte el día. Claro. No, acá viene parejo, o sea, el verano fue muy caluroso y parejo. Calor, calor, calor, calor, así agobiante que vos decís, no, basta, no quiero más. Y ahora hay un anticiclón que, bueno, las grandes ciudades de nuevo toman medidas por la contaminación de los coches. Ah, entonces, sí, Madrid, ¿no? Tienen Madrid. Madrid, mucho, sí, Barcelona también, pero Barcelona bueno. Barcelona también está directamente al lado del mar. Y también están tomando, porque claro, al no llover, no llueve, no hay viento. Ah, no hay viento. Yeah. Tampoco. Es como aquí en Santiago, cuando en invierno no hay viento y es horrible. Este año estaba horrible smog. Y te sientes siempre enfermo, ¿no? Que tiene un resfriado, muy raro ese sentimiento. Normalmente tiene que salir de Santiago. Claro. Ya. Yeah. Pero bueno, es lo que hay. Ya. Yeah. Ojalá que salga la cumbre del clima algo positivo para todo el mundo. Ya. Yeah, que mínimo... Pero vos no le tenés fe. Ya sé que vos no le tenés fe. Eso ya lo sé. No le tenés fe. Yo quería decir algo y me dejaste congelado mi boca. No, pero ya con el tono que decís, ya, yeah, ya. Yeah. No, no es el ya, yeah, ya. Yeah. No, porque mi experiencia es que siempre están jugando, manipulando, ¿no? En el papel parece todo lindo, pero real está pasando sí. Nada. Y ya. Tienes, no, no. Normalmente tienes que controlar esa cosa, pero no va a ser súper difícil. Y ojalá, difícil. Ojalá se mueva algo, porque los otros países también quieren avanzar. Es no así que, ya, mira, ahora están mirando los europeos, por ejemplo, a los otros países, oh, tienen controlar sus emisiones, pero claro. Ellos quieren también salir, ahora, quieren también ser países yo. Avanzados. ¿No? Si se ve del lado positivo, yeah. de creación de empleos, de innovación, hay un montón de cosas para hacer, ¿eh? Por ejemplo, acá recuerdo que acá en España estamos en campaña política para elecciones del 20, sí, 20 pero, de diciembre. Pero el gobierno español, puede ser confiar en nada porque ellos estaban ya haciendo ese impuesto de sol ahora en España. No, sí, ya. Sí, sí. Y ellos ya, por eso ya bloquean ya. Ellos bloquean encima más porque España era bien en la cosa de energía sí. Solar. Puntero, puntero. Y con esas leyes nuevas bloqueaban todo. La gente ahora exacto. No conecta sus placas solares porque tienen que pagar impuestos que usan energía solar. Eso claro. Es. No, no, no, eso yeah. Es terrible. Lo que propone Podemos son una creación más o menos de 300.000 puestos de trabajo con la energía solar. Llevando todo, o sea, aparte de poner, tratar de ir llevando por lo menos todas las instituciones públicas a energía solar, también... lo que es acá en la isla, que tú lo sabes, las casas, ¿no? Aislar las casas de... Sí, pues, ¿no? Eso también hace que uno use menos energía, ¿no? Correcto. Ser eficiente las casas. Que la eficiencia acá de casas es todo muy importante. Claro. Pero ellos ya hicieron nada. Por ejemplo, en Alemania hay para las casas un para cada casa hay un informe de eficiencia de la casa, claro. De energía. Sí, sí. En España nadie acá, tiene. Acá la mayoría de las casas son eficiencia energética G. G, que es eso. O sea, F o G, que es lo... Ya, lo yo cierto. Sé, A es bueno, pero... A, B, C, D, F, imagínate. G. G. Sí, bueno, pero... Ya, entonces, pero, claro... Pero aquí en Chile sea igual. Aquí en Chile es igual. Construyen todavía nuevo casas y... ni aislado, ventanas de la mierda y tú no entiendes, ¿no? No entiendes para nada, son nuevas. Nada, sí, sí. nada. No. Ni doble cristal, nada. Ah, doble cristal, pero es lo barato cuando hay, solamente por el ruido. Pero un doble cristal por dentro normalmente tiene que tener un vacío con un gas especial. Y son claro. Muy caros y aquí no venden esas cosas. Claro. Venden, pero a un precio que un trabajador normal nunca en su vida puede pagar esa cuestión. Claro. No. Bueno, acá lo que propone el programa electoral de Podemos tiene en ese ítem bastante bien, ¿eh? Lo veo yeah. Bastante bien porque a nivel eólico, a nivel solar... y aparte toda la restauración de vivienda... que se hagan más eficientes las viviendas, ¿no? Yeah. Así que bueno. Vamos a ver. ¿Y cómo está todo? Ahora es el countdown al día 20 son las votaciones, sí. ¿No? El día 20 son las votaciones y como siempre sigue primero el PP. Tú no puedes votar, ¿correcto? Yo no puedo votar por ser extranjero. Pero tu esposa sí. Puedo votar únicamente para intendente. Ya. Pues, alcalde, ¿no? Ya, alcaldes. Pero tu esposa... Isabel ya emitió el voto. Ya. Lo emitió por correo. Ah, muy porque bien. Porque como no vamos a estar ya para esa fecha, se puede... Que eso es algo positivo, que se puede copiar en América Latina también. Uh-huh. Que uno, si quiere, puede votar por correo. Esté acá o no esté. O sea, si vos estás acá, pero el domingo ese justo te vas a ir a de excursión, que no querés ir a votar el domingo, pides el voto por correo, te llega un sobre con todas las papeletas, tú pones las y lo vas a dejar al correo y ese es tu voto. Sí, no, en Alemania hacen lo mismo. Y mucha gente está votando por correo. Mucha gente. Acá dice que es récord. Yeah. Récord, y va a ser récord también es la cantidad, la participación, sí, dice que va a ser récord también, ¿eh? Vamos a ver cómo están también los consulados, yo creo. Seguro muchos españoles que viven extranjeros también van al consulado a votar, como nunca. Sí. Yo fui al meeting acá en Mallorca de Pablo Iglesias, o de Podemos, y se llenó el Palmarena, que unas 5.000 personas, quedaron 500 afuera. Interesante, o sea, interesante. Que estuvo bastante interesante. Lo contrario del presidente Rajoy, cuando vino también al otro día, 500 personas en el Parque de la Mar, en el centro, 500 personas, hizo un recorrido por el centro, y cosa que no lo chiflen mucho, no lo piten. ¿Y cómo está el ambiente político en el momento? ¿Todos nerviosos de los partidos grandes? Sí, nerviosos y especulando con las encuestas, como siempre. Ah, sí, como siempre, eso no sabes. Como siempre, que quién va primero, segundo, tercero, y el gobierno lanzando medidas así a último momento, como manotazo ahogado, como quien dice, de rebaja de impuestos, siempre lo mismo. Que si uno de 65 años sigue trabajando no va a pagar IRPF, y que a los jóvenes los van a ayudar, y que el juego típico, porque tenían ya 4 años para hacer eso. Sí. Y el PSOE, que ahora sí, que pero lo mismo. Pero bueno, la gente también compra muchas cosas de estas, hay que ver los medios de comunicación que uno se informa, los tradicionales, y le llega a la gente y lo compran. O sea, es como pasó en Argentina, que también perdió el oficialismo, ¿no? En Argentina vamos a ver cómo sale la cosa ahora. Sí, con complicado también. Sí, porque nadie sabe ahora cómo siguen las cosas. Está muy complicado, sí. Sí, tenemos ahora el primer año, o los primeros 100 días, que... Sí. Yo lo que vi de Argentina, que pasó a ser la tercera fuerza de América Latina en economía, sí, siendo que antes estaba última, estaba por lo menos abajo de Chile, seguro, pero ahora pasó a ser tercera, o sea que... Ya, vamos, porque la cosa es que Brasil es un desastre de momento, baja por todo... El precio del los recursos que tenemos, minerales, cobre y todo, bajaba un montón, ¿no? Claro. Y también Brasil tiene petróleo y esa cosa bajaba un montón. Significa aquí en Latinoamérica todos los países tienen un montón de problemas. Aquí también en Chile. Bueno, en Argentina, que son exportadores ahora de soja, tenían 2 cosechas guardadas, los de la soja. Pero la cosa es también, muchas cosas vienen de Argentina en momento súper barato. Llenan el mercado también aquí. Por ejemplo, quieres comprar pollo, ¿ya? Sí. Y el pollo chileno es súper caro. Por ejemplo, un ejemplo está en 2 lucas, ¿no? Más o menos 2.000 pesos el kilo. Son 3 euros más o menos. Pero que viene de Argentina o del Estados Unidos está en 1.000 pesos, es un 1,50 euros. ¿Ya? Y eso nadie puede producir tan barato como está produciendo en momento argentino Estados Unidos. Es increíble que viene, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero eso vos, por ejemplo, si él ahora libera el dólar, no sé si va a salir ese precio. No lo sé, porque el dólar ya subí. Y yo he dicho siempre, ¿cómo se hacen ese precio de pollo, por ejemplo, de Estados Unidos? Que está súper lejos. Y te transporta hasta Chile. Y sale el kilo en 900 y algo pesos. Eso es. Claro, pero hay que verla. Es una locura y ningún granjero chileno puede hacer ese precio. Claro. ¿No? Yo creo que por el tema del tamaño del país o la calidad, en algo debe haber, ¿no? O el pienso que comen. Lleno con hormona, el pollo del Estados Unidos. O por ejemplo, puede saber que está, tú no puedes, por ejemplo, comprar carne de Estados Unidos en Europa. No hay. Claro. Mucha carne no hay, o hay, pero tiene que ser sin hormona. Eso hasta que se empiece a el TTIP. El TTIP, ya cuando sale, puede ser hay, porque aquí hay, pero yo estaba leyendo una vez por qué no hay costillar del cerdo de Estados Unidos en Alemania o en España. Y dicen está lleno con hormonas que están en la Unión Europea prohibido. Claro, pero eso por eso quieren levantar todas esas restricciones también. Ya, pero también tienes ya un poquito proteger el consumidor del día, ¿no? Vos, por ejemplo, el otro día en la marcha del clima que fuimos, no sé si a vos te conté que hablaban de la carne, de que las vacas se están alimentando con cereales. Las vacas consumen el 30% de la producción de cereales del mundo. Sí, sí, sí. Y resulta que el cereal que les hacen comer, los pedos que se tiran las vacas contaminan más que los coches. Sí, pero eso es ninguna novedad, eso sabemos ya. Pero, claro. Pero el problema es como tú cambias la actitud también, ¿no? Como no comemos tanto carne, como volvemos a esa actitud que tenía en mi juventud, ¿ya? Fin de semana hay carne, el resto de la semana nada. Claro. No, eso. Exacto. No. Exacto. No. Y por ejemplo, aquí estaba el precio en momento muy alto del carne. Y yo vi en el supermercado, estaba lleno con carne y nadie compraba carne, ¿no? Claro. También puedes regular por el precio. No, claro, sí, pero después bueno, van a tirar. Es lo que dicen que va a pasar en Argentina, que la carne, ahora, al exportarla, al abrirse la exportación. Le va a convenir exportarla y el precio va a ser de exportación. Sí. Y si el dólar se dispara a 16 pesos, la carne se la van a trasladar al consumidor argentino. O sea que el argentino va a tener que empezar a comer más verdura. Sí, pero es un costumbre. No lo sé cómo es el argentino promedio. ¿Comen de verdad mucha carne o solamente un estereotipo? No, se come mucho. O sea, antes, es lo que decías vos, antes era un fin de semana, los fines de semana, ahora es algo rápido, que llenador, uno llega al mediodía, se hace un bife, un y aquí bistec. Aquí es lo mismo, pero en todo el mundo es lo mismo, también en Alemania o sí, acá también. Sí, ese es el problema. Al final tenemos nosotros como consumidor, cambia nuestro costumbre. Yo creo que ahí es como cuando uno va al médico y le dicen, mire, acá no tiene que tomar más alcohol porque la cosa va mal y bueno, ahí es eso. A mí me dicen, tu colesterol va a la nube, tú tienes que comer menos carne. ¿Tienes que comer o no? No, menor. Ah, menos. Sí, comemos mucho menos carne, mucho. Porque yo ya fui, como lo dices, fui al médico y todo bien menos el colesterol malo y ese controlas con comer menos esa grasa de animales, ¿no? Claro. Y no tanto carne roja y pollo sin piel, pavo piel, ¿no? Sí, toda sí. La grasa de animal al fuera, pero eso lo controlas como tú dices con comer menor. No, cuando estás enfermo de alcohol lo mismo, no puedes seguir como siempre. Claro, claro. No. Tienes que reducir. Pero ¿por qué uno esperar a que llegue ese punto y no darse cuenta? Bueno, a ver, hay que variar, hay que buscar variaciones, meterte en internet, usar el internet para cosas útiles. No, pero la cosa es esa costumbre que sabe rico, porque tú sabes, cuando nuestros padres cocinaban fin de semana un trozo de carne. Y por ejemplo, en una sopa adentro, y después volví mi papá y dice, oh, ¿dónde están todos los trozos gorditos de la sopa? Comieron los niños, ¿no? ¿No? la carnita que sobre. Claro, no, pero bueno, es, yo creo que es cambiar costumbres que cuesta, pero se empieza no, por le tomar cuesta, conciencia. Te cuesta, pero tienes que hacer. Y eso también está pasando por el precio. Como yo he dicho, el precio sube mucho. Y en esa época de Navidad suben aquí en Chile. En Chile no puedo comparar todo el Chile, pero aquí en Santiago los precios de momento suben otra vez. Y los sueldos no suben y caro, todo caro. Pero yo he dicho, no me voy a consumir. ¿No? Claro. Listo. Que venden menos y ya está. Y también la empresa tiene que acostumbrarse que no venden tanto. Claro, después está como... No, hay que proyectar eso. Que no, la pero gente después también es como un círculo. Después empiezan a echar a la gente porque uno consume tanto. Es todo un círculo asqueroso. Tú sabes cómo es. ¿No? Yo no come tanto. Lo que pasa es que también... ¿Ya? También se puede llegar a consumir, pero menos. Sí, pero como yo he dicho... Seguís eso, consumiendo, pero menos. Pero toda la industria que tenemos es una industria de consumo. Significa en ese momento cuando yo no consume, ¿no? O me voy a reducir y todos mis amigos también van a reducir. Significa la empresa no vende tanto. Significa también ellos tienen ahora plata. Significa ya los accionistas, no hay suficiente plata para los accionistas. Echan personas. Porque nuestra construcción de economía es ya una del de crecimiento, ¿no? Que tenemos. Claro, momento. Pero para eso te digo, también está la innovación. Por uh-huh. ejemplo, en lo que hablábamos antes, uh-huh. a las energías renovables. Sí. Ahí mucha gente que no trabaja en eso también puede empezar a formarse en ese otro sentido, en productos más ecológicos, de trabajar la tierra con otro tipo de cereales, no sé, buscarle la vuelta para el cambio que sea positivo. No, y yo he dicho, la última vez estaba tenía también una conversación con un cliente y que yo he dicho, aquí no hay trabajo para todo el mundo. O sea, imposible que haya trabajo porque hoy el mercado es globalizado, significa tú puedes exportar desempleo a otros países porque tú eres más barato. Claro. Y yo he dicho, yo mi vista de la cosa es también todas las empresas grandes, por ejemplo, como Siemens, Volkswagen, Mercedes, que tienen robots, tienen paga para cada robot que tienen y para cada máquina impuestos y salud y seguridad social. Sí, un humano. Y así podemos alimentar a la gente que no encuentra trabajo. Pero que... aparte, otra cosa es, por ejemplo, acá el Inditex, que es es inmenso, ¿no? Es uno de los más ricos del mundo, Amancio Ortega. Yo creo que se tiene que empezar a prohibir o a controlar mejor, porque claro, él está cosiendo toda la ropa o en India... o en China, o en Brasil, en talleres clandestinos, donde le sale dos duros, o sea, dos pesos, sí. Y cosas que las vende en Londres, o en París, o acá en locales, tiene 1 millón de tiendas, más de 1 millón de tiendas. Entonces, ¿cómo puede ser que uno deje que esa rueda siga así, o no? O sea, bueno, vos está bien. Querés que te lo cosan en India y eso, pero los sueldos se tienen que equiparar a nivel mundial, o sea, no puede ser. Que a el tipo le convenga hacer acá en España también. O sea, tiene que haber alguna medida para que si la industria nace acá en España, que la mayoría del trabajo se quede acá en España, no que vaya por el mundo dando trabajo, pero explotando, no es de que da trabajo nada más. Claro. Y eso, acompañado de lo que vos decís, tenés toda la razón, porque claro, robotizan todo y tienen un tipo en la punta nomás que controla y 10 robots trabajando. O sea, no, eso no solamente es el robot. Por ejemplo, estaba leyendo un artículo en una revista de computación en alemán que también que automatizan ahora procesamientos de la administración pública o en oficinas que pronto la mitad de la gente que están trabajando en oficinas no necesitan porque se automatizan por computadores. ¿ya? Claro. Y no necesitas, pero ¿qué haces con esa gente? Tú tienes que pensar socialmente, ¿qué me voy a hacer? Cuando no hay trabajo, la gente tiene que sobrevivir. Significa, uh-huh, ese ahorro de 50 personas, tengo un mínimo para la seguridad social y un seguro, ¿no?, del desempleo, que esa, claro, gente puede seguir el vivir. Claro. ¿Ya? Y nadie está pensando en eso. Nadie tiene una visión para ese futuro que viene y muy pronto. No es así que oh, esto en 50 años no me importa. No, va a ser mucho más rápido. Puede ser en 10 años. No. En 10 años está completamente automatizado y no necesitan esa gente en la administración pública o en las oficinas. Pero, exacto, de ningún político hasta ahora tú escuchas una visión para el futuro. Y eso me preocupa también mucho. Sí, sí, sí, ¿no? Sí. No, porque por eso yo vuelvo a eso, a decirte que aparte de eso, tienen que empezar a ver, todo esto lo empezamos a hablar por el cambio climático, ¿sí? Tienen que empezar a ver en función de eso también, de las nuevas tecnologías alternativas verdes. Yeah. Y que renovar todo lo obsoleto, como las viviendas de acá, como los coches, como hacer coches eléctricos más accesibles y que eso crea más fuentes de trabajo distintos y no habrá tanta motor a explosión o habrá los mínimos. No, la, pero cosa, bueno, es cuando, la cosa es cuando vas a hacer un auto eléctrico, tú necesitas menos personas porque tiene menos partes, tiene menor componentes del otro, sí, empresas. Sí, pero más cantidad. Sí. Tendrás que hacer más, sí, cantidad. Sí, pero la gente va a perder trabajo. Y por eso yo he dicho, tienes que tener un plan social completamente también para esa evolución que tenemos. ¿Ya? Porque, claro, pero porque también se tendrán que haber algún método de pasar los coches estos que están a gasolina, que haya para pasarlos a eléctrico o buscarle la, ¿ya?, vuelta. Pero para... eso puedes hacer en países avanzados. Por ejemplo, aquí en Chile todavía andan autos sin catalizador y súper viejos. ¿Lo sabes también cómo está en Argentina? Sí. Porque la gente no tiene plata para comprar, por ejemplo, en 2 años tienes tener un auto eléctrico porque va a ser, bueno, prohibido por las ciudades. Pero puede ser el salto ahí a esos países. Puede ser un salto, bueno, desde ahí al eléctrico. ¿Por qué tienen que pasar por todo lo que pasó acá? Sí, no, de ahí pero el tiene eléctrico. Pero tiene que ser que la gente puede pagar eso. Eso es siempre el, no, problema. No, por eso. Pero me dicen, ya en 2 años no puedes andar por el centro de Santiago. Pero si es lo que dices tú, si el eléctrico tiene menos componentes, tiene que salir más barato. No puede ser que acá un coche eléctrico te salga 30.000 euros, 40.000 euros, 50.000. O sea, si es eléctrico, no hay mucha que inventar. Sí. No, son muchas cositas que tienes pensar, pero mira, hay poca gente en el momento que tiene una visión para el futuro, o mucha gente vive solamente el día al día y dice, ah, no, sí, eso esperamos, es verdad. hasta no funciona más. Acá, la por cuestión. Ejemplo, es lo que estaban diciendo, que lo que tienen que ver ahora, más que buscar hablar de jubilaciones, es buscar trabajo para los jóvenes para que se puedan mantener las jubilaciones. Porque sí, haya robot, haya lo que haya, no se van a poder pagar por el problema demográfico. Correcto, no, por eso yo he que dicho... Que no hay gente, o sea, no hay gente para que aguante, sí, a la cantidad de personas mayores que van a haber. No, por eso yo he dicho, tú tienes que tener ahora buscar soluciones de ese problema. Por eso yo creo que las empresas van a hacer todavía sus ganancias y tienen que pagar su parte que la sociedad funciona. ¿Ya? Claro. Y tienen una responsabilidad y no podemos seguir así. Es un poco lo que se podría apuntar es a que se termine el egoísmo, digamos. El egoísmo económico, el egoísmo de los países, de los ricos, de... Bueno, ahora... Ya todos son ya egoístas. También tú, por ejemplo, tú tienes un estatus, o yo también, y tú no quieres ya perder ese que tienes. No, tú quieres, claro, ya, por ejemplo, que siga la cosa más o menos estable como está ahora. También es ya un egoísmo, no tan malo, ya, pero es egoísmo, ¿no? Sí, sí, sí. Porque sí, ya, sí, tú, sí, no quieres ya caer. O tú caíste, pero, por ejemplo, ya muchas si veces. A mí me dicen, pero a lo que voy, si a mí me dicen, bueno, tú vas a ceder esto, vas a bajar acá, pero te mantenés. ¿Por qué? Porque toda este de acá al lado va a estar igual que vos, que está más abajo. Y vos cedés y él va a estar. Y bueno, yo accedo, pero claro, esto tiene que ser a nivel global, a nivel país o a Sí, nivel. no, así ya es. Tenemos una globalización, pero por ejemplo, los derechos humanos y los derechos ya sociales que existen tienen que ser también globalizados y no son. No lo son, no, No, no. y eso también tenemos que hacer, que Sí. significa ya tú tienes un seguro de sobrevivir o no lo sé, que puedes ser seguro cuando estás en la jubilación, pero no alcanza el dinero que puedes seguir al vivir. Pero aquí en Chile hay momentos así, tú vas a después caer en una pobreza. Sí, ¿Ya? ¿No? Y sin eso ya duda. pasa, ahora también estoy leyendo esto ya que está pasando en Europa, ya lo mismo. Los sueldos ahora son tan bajos, también en España, que esa generación que está hoy trabajando va a la jubilación, van a ser los pobres, ¿no? Porque Sí. con la jubilación no van a sobrevivir, No, no, no. ¿no? Y nosotros No, la sabes, jubilación. tú sabes ya mejor que otros, que nosotros que trabajamos en otros países, que nos juntamos muy poco plata, tú y yo vamos a ser la generación pobre, ¿ya? Porque no juntamos suficiente dinero, porque trabajamos siempre para sueldos bajos, ¿no? Tenían siempre épocas de desempleo. Siempre. Es una generación constantemente pobre. Sí, y la nueva generación ahora, la más joven de España, va a tener un problema más grande porque ellos todavía no empezaron a trabajar y después tienen Claro. muy pocos años para juntar una jubilación. Ellos también van a ser una generación pobre y nadie está mirando cómo solucionamos ese Por eso. problema. Pero lo que hay que ver, yo no estoy de acuerdo con que sean pobres, pero buscar alternativas no de consumo, de que se cambie un poco el modelo No, yo no de estoy consumo. ahora hablando del consumo. Cuando tú eres viejo, tú sabes que te tranquilizas. Pero mínimo que tienes suficiente dinero para pagar tu electricidad, agua, tu casa Claro, pero por eso. o un arriendo. No estoy hablando del que Por eso, pero si yo hay un vivo de gobierno lujo. que te puede subsidiar la vivienda o te puede pagar la luz, o sea, a eso voy. También los gobiernos se tienen que implicar. Se tienen que implicar porque de última la luz, ¿qué? O las casas, ¿qué? Y te la tienen que proporcionar. No, Es así. sí, pero todavía, como yo he dicho, nuestro sistema de economía en el mundo es un sistema de crecimiento y tenemos que cambiar la mentalidad que puede ser también feliz con un cero fin de año. Todo pagado, Sí. sueldos, gastos, la Yo por empresa, las eso siempre inversiones. digo que se puede escuchar a Mujica, el presidente, ex presidente de Uruguay, muy bien todo lo que dice. Cuando tengan un minuto a alguien que lo escuche, porque habla muy bien y dice las cosas muy claras. Y él es un ejemplo del político que me gustaría que empezase a ver en el Sí, pero mundo. él le dice así, yo tengo mi casita, Claro. no tengo mi comida, como yo he dicho, las cosas básicas, cuando tú tienes las cosas Sí. básicas, Claro. no necesitas ser preocupado, pero aquí o en todo el mundo es así, que mostrando todos los días en la televisión, en la publicidad, ah, tú tienes que consumir, tú tienes que tener mejor estatus, y claro que no necesitas. Que tú necesitas, como yo he dicho, las cosas básicas tienen que funcionar. Por ser Claro. seguro, cuando estoy muy enfermo, que tenga un médico sin ser pobre el próximo día. ¿Ya? Y cuando Claro. tienes toda esa seguridad, pues, ¿qué te importa otras cosas? ¿Ya? Pero Exacto, así que ya no sea. es. La sociedad chilena ya no es así. Aquí funciona todo con dinero. ¿Ya? Y cuando no tienes dinero, no tienes el acceso a las cosas. ¿Ya? Claro, no, no, Y. pero por eso es lo que poco a poco se tiene que empezar a revertir. Sí, pero es también una cosa política, porque cuando estás mirando la discusión política, que la derecha aquí en Chile está todo bloqueando, que quieres cambiar, y aquí necesitas tener un presidente fuerte, Y encima yo estoy hablando ya también con mucha gente y mucha gente dice, oh, no quieren esos socialistas y no, porque después volvimos a la corrupción y oh, se roban, no, no, sus recuerdos antiguos. Y yo he dicho, pero gente, estamos viviendo en 2015, hoy va nadie a robar, claro, hay corruptos por todo, pero yo he dicho, la mentalidad se ha cambiado ya completamente. Y un país tan rico como Chile que tiene mucho y vende mucho y pueden pagar una seguridad de salud y para la gente que no tiene suficiente jubilación, que le ayudan con subsidio, todo posible, pero es una cosa política también. Y sí. Aquí, pero mucha gente tiene miedo a, como yo he dicho, los chilenos pidieron mucho y el chileno tiene miedo al perder más, por eso están feliz con las cosas que tienen, ¿ya? Y la mierda que tienen, están feliz, ¿ya? Claro. Pero cuando pero tienen ya pagar, yo he dicho, tú pagas ya todos los días, significa, yo he dicho, ya, tú tienes aquí un nivel, pero él funciona solamente con dinero. En ese momento, cuando yo estoy en desempleo aquí y no tengo dinero, tengo nada. ¿Ya? No. Ahí te das cuenta que estás desamparado del país. Ya. No. Que tú eres un número y que no le importa nada. Sí, correcto. Por eso tienen que empezar a cambiar las políticas. Pero eso no se cambia de la noche a la mañana. Y es un proceso. Si la gente no toma conciencia de eso. Ya. Pues primero tienen que empezar la gente a tomar conciencia, cosa que es muy difícil porque los medios de comunicación son los que prácticamente crean la opinión. Ya, ¿no? Pero la opinión está ya también, como yo he dicho, en manos de poca gente. Por eso hay el internet solamente, porque la prensa pública está ya en manos de dos dueños y tú vas a leer solamente que quieren ellos vas a leer. Por eso mucha gente está en internet, ¿no? Confesando por internet. Sí, no. Pero bueno. Ya. Yeah. Nosotros contribuimos con nuestro granito de arena desde acá, yeah. Por lo menos, al que lo escuche. Y bueno, seguiremos. No. Sí, claro, seguimos, ¿no? Pero... como dices, para tener claro que no podemos seguir así, como lo dices, con el clima, no podemos seguir así, y yo creo con la globalización no podemos seguir así tampoco, porque para mí es una, como decimos en español, una gilipollez, claro. Mandar un pollo de Estados Unidos a Chile y encima vender tan barato que nadie puede producir para ese precio en Chile, ¿no? Claro. Ese tiene que terminar, pero ahora tienen ya también ese convenio como el TTIP en Europa también. Sí, en Europa hablan del TTIP y aquí parece la presidenta va a firmar en febrero el TPP, que es el Transpacífico convenio con Australia. Sí, ¿China también entra? No, bueno. China no. Australia, Japón, Perú, Chile, Estados Unidos, Canadá y Indonesia o algo así. Un desastre por completo. Yo estaba leyendo un poquito y yo puedo decir directamente nada bueno para la gente chico. Para las empresas grandes... claro. Hay ventajas, pero para la empresa mediana... yo creo salen muchos más problemas, ¿no? Y ya. Yeah. Es lo que hay. No es lo que hay, porque la gente también es la calle, pero tú no estás capaz a mover a la gente porque la información, como yo he dicho, está en manos de dos personas, ¿ya? Y en la prensa, en la noticia, sale nada aquí. Nada. Correcto. Y solamente por internet. Acá lo que sale son manifestaciones, sí, o manifestaciones. Muy pocas ONGs que hacen algo. Pero nada de información que significa eso. Y aquí en Chile tampoco. Y yo creo la minoría sabe que parece la presidenta quiere firmar eso en febrero. Normalmente tienes que ir a la calle y dice no queremos eso. Mejor seguimos porque las cosas van ya bien. ¿Para qué cambiamos tanto? Y el TTIP en Europa va a ser también un desastre. ¿No? Sí. Pero, encima acá la información es clasificada, no tiene acceso a la prensa. Yeah. Dejan directamente los borradores en la mesa de los diputados. Mm. Está siendo así de una forma descarada, porque ni siquiera el pueblo europeo se entera. No, y lo más raro es... muy poca información. No, y por ejemplo, cuando los parlamentarios en Alemania quieren leer qué están haciendo en la discusión del TTIP, tienen que ir a la embajada de Estados Unidos. Allá claro. Son todos los documentos, no son públicos. Nadie en Alemania públicamente puede ver qué están claro. hablando. Sí, y sí, es lo más triste. Y claro, ellos quieren hacer algo, pero los habitantes no preguntan. Eso no es democrático para nada. No. Atrás de la gente, a espaldas sí, de la gente. Correcto. Firmar a espaldas de la gente. No, y sin aclarar, con confusiones, sí. alguna cosa que ellos, según ellos, se creen que es positiva, la dicen. Sí. Pero nada. Muy. Y aquí parece estaba igual. Y claro, alguien publicó el documento del TTIP, porque está listo. Tienen firmado ahora los países. Imagínate. En inglés. Lógico, en inglés, ¿no? Significa claro. La mayoría de los chilenos no pueden leer eso. Claro. No, es un engaño terrible. Sí. Aparte, a nivel farmacéutico también, ¿eh? Sí. No solamente alimenticio, farmacéutico, sí. Va a todos los niveles de comercio, no es nada más que comestible. Sí, no. Va a ser un desastre y parece... los políticos de los países europeos quieren ese TTIP porque también la SPD, los socialdemócratas de Alemania, parece los líderes de ese partido quieren también el TTIP y yo entiendo nada. Porque ellos estaban antes siempre los representantes de los trabajadores, pero eso con el TTIP significa también los sindicatos van a perder poder. Claro. No, porque está luchando entre los países baratos, ¿no? O los productos baratos de Estados Unidos contra los productos de calidad, por ejemplo, que están haciendo algunos y ellos no pueden. Porque tú sabes, ahora volvemos al consumidor normal, él busca siempre el producto más barato y un desastre. ¿No? Y va a morir muchas empresas chicas. Y los grandes son más grandes después. No, es así. Pero bueno. Bueno, ahora. No sé qué decirte. No, pero no voy a decir, ¿sabes, Andreas? Pronto es Navidad, me voy a descansar. me voy a ver a mi familia y próximo sí, año sí. Podemos seguir con los temas malos. Ahora, ¿pensaste algo para la próxima sección del podcast que nos queda? Ya. Cambiamos al Navidad, Pablo. Navidad. Eso tú me vas gusta. Ya, tú vas ya al. Este año estás en Argentina, ¿no? Con la familia. Sí. ¿Cómo, cómo es el típico Navidad de la familia en Argentina, de tu familia, porque claro. Bueno, sí, yo voy a hablar por mi familia y no, bueno, pero se asemeja bastante yeah. a todas. Yo creo que puede variar en muchas cosas, en algunas, pero no tanto. Pero es más bien en la cena esta de familiar a... ¿Cuándo es la cena? ¿El 24 o el 25? El 24 a la noche. ¿A qué hora? Mucho calor, casi siempre hace mucho calor. Este año, por lo que venimos hablando, sí. Capaz que no. Pero ahora tengo una pregunta. ¿A qué hora van a empezar con la cena? Bueno, por eso. Se empieza alrededor de las 9. Ya. 8:30 de la tarde, 9, yeah. cuando ya bajó el sol y sí, se empieza a refrescar un poquito. Mm. En mi familia se usa mucho hacer una ensalada de fruta, que es para lo último, ¿no? Mm-hmm. Pero que se le echa algo de alcohol. Puede ser una sidra o champán. Ah, para relajarse. Se deja macerando. Se hace, por ejemplo, a la mañana. Mm. Pero se hace en grandes cantidades. Por ejemplo, en un fuentón de la ropa, estos fuentones donde se lava la ropa. Aquí como parece una ponche, ¿no? Claro, muy parecido. Yeah. Entonces se le pone todo tipo de frutas de la época, plátano, naranja, lleva jugo de naranja. Jugo, pero todo natural lo que te estoy hablando. Ya. Yeah. Manzana, algunos le ponen un poco de sandía, durazno, sobre todo, que hay época de durazno de distintos tipos, amarillo, blanco. Qué rico. Fresas, yeah. frambuesas, y bueno, al final se le. Eso es para los niños, no se le echa nada, y para los adultos se le echa algo de alcohol. Leco. Algunos le echaban o vino blanco, a otros le echan champán. Pero bueno, y se deja macerar todo el día, entonces a la noche está más bien fresco, está a punto. Uh-huh. Que ese es el golpe final, digamos, que te da, ¿no? El alcohol. sí. Pero bueno, la cena, más bien al ser caluroso, al ser calor. Al hacer calor es más bien, se empieza con una entrada suave de fiambres o de empanadas, puede ser algo más suave, ¿no? No tan pegador. Y casi siempre hay un asado, el plato principal, acompañado de varias ensaladas, ensalada rusa y puede ser una ensalada de vegetales también. Uh-huh. Y bueno, el plato fuerte. Y después vienen los postres, que eso comúnmente se adquiere la costumbre de acá de Europa. Ya. Yeah. Que es lo que está mal, ¿no? Que es el chocolate, las garrapiñadas, los turrones, mm-hmm. que tienen almendra, los turrones de almendra, los sí. maíz inflados y... Ya. Yeah. Y acompañado del pan dulce. Ya. Yeah. Okay, pan de Pascua. Típico en Chile, y la sidra, yeah. un brindis o champán, ¿no? Ya. Yeah. Que ya a esa hora estás más o menos cerca de las 12. Ya. Yeah. ¿No? Yo te pasé por empieza a las 8, 9, a las 12, ya se empiezan como a preparar las copas para el brindis de Navidad, que porque ya llega, entra la Navidad, ¿no? El 24 a la noche. Ya. Yeah. Y bueno... había una época en mi casa que se tiraba el vaso para atrás, se compraban unos vasos ordinarios, se tiraba para atrás y era como un brindis, ¿no? Yeah. Bueno, y un abrazo a toda la familia, se empieza a abrazar cuando llegan las 12. Pero no, ¡Feliz Navidad! Pero no, o sea, como Año Nuevo. Exacto, como Año Nuevo, pero Navidad. ¡Qué bien! feliz Navidad, abrazo, qué sé yo. Yeah. Y bueno, y ahí por ahí hay veces que ya se anima un poco más la fiesta con música. Yeah. Ya, bueno, después de todo esto, de los turrones y todo eso, viene la ensalada de fruta que te digo, el clericó, le dicen, cuando es con alcohol, yeah. se llama clericó. Ah. Si no, ensalada de fruta, cuando yeah. es sin alcohol. Sí. Y bueno. Viene yeah. el clericó, que es el golpe final de la fiesta, ¿no? Yeah. Ah, mira. Y eso queda para el otro día también. Sí, sigue, porque al otro día, al mediodía, también se junta la familia y almuerza. Ya. Yeah. Se almuerza lo que sobró de la noche, ¿no? Yeah. Siempre sobra, porque es muy exagerado, y se le agrega algo más, ¿no? Ya. Yeah. Se le agrega, por ejemplo, capaz que el lechón frío, un lechón. Mm-hmm. Qué rico. O puede ser... el colesterol va a la nube. No se mide, eso es lo que no se mide. No, yo ahora sí, chucha, por eso digo chucha, pero me va a comer igual. En mi casa se usa, por ejemplo, mi padre hace un pollo al disco. Ah, ya. Que es espectacular. Como lo hace, hay que felicitarlo porque El disco es un disco muy grande que se hace con leña. Sí, aquí hacen también el disco, pero hasta hoy yo comí nada rico de ese disco. Bueno, el pollo este es muy bueno porque lo hace, ya le tiene la mano, le hace con cebolla, ajo, y lleva muchos champiñones de distintos tipos, setas, rociado con vino blanco. Y distintos tipos de especias, romero, pimienta. Y entonces se hace un caldo, el vino se evapora al alcohol, ¿no? Y queda un caldo que se le va del centro, se le va sacando con un cucharón y se rocía todo alrededor. Entonces el pollo va, cuando se empieza a consumir, el caldo se pone como medio negro, marrón negro, así. Y se va rociando, entonces el pollo queda un pollo más bien oscuro, así como acaramelado, ¿no? ¡Ay! ¡Qué rico! Y eso se acompaña con una salsa parecida a la alioli de acá. Ya. Es una mayonesa como con ajo, pero una mayonesa más bien líquida, ¿no? Pero es una mayonesa, porque alioli no es mayonesa. No, no, no, por eso te... Yo para que el gusto... Para la gente sabe que es más o menos. Sí. Ah, ya. Sí, es más o menos una mayonesa de ajo, digamos, ¿no? Blanca. Sí. Más bien como las salsas estas que haces vos a veces griega. Bueno, con una salsa esa. Y ensaladas. Ah, ya. Entonces eso sería para el 25, ¿no? Más todo lo que sobró y todo eso. Para mí aquí en Chile... El día 24 vamos a hacer nada. Porque lo más asqueroso que hay en ese país es todo el mundo tiene que trabajar. Hasta en mi familia, todos los años lo mismo, hasta las 9 en la noche tienen que trabajar. Así no están antes del 10 en la casa, en la noche. ¿Cómo tú celebras eso? Y aquí todo el mundo está haciendo shopping y comprando y... para mí, ningún sentimiento de Navidad. Por ejemplo, ahora volvemos a Alemania 24. La gente va a las 12 a la casa. Al mediodía, ¿no? Sí. En Argentina hasta el mediodía se trabaja, sí. Aquí también la empresa, pero un montón de empresas siguen. Siguen y dejan trabajar a la gente y son horribles. Y la gente va a la casa, las tiendas cierran más o menos a las 2, a las 3, ¿no? Y todo el mundo va a la casa y porque en norte de Alemania baja el sol a las 4, está oscuro. A las 16 horas está oscuro, oscuro. Y así la gente empieza con la fiesta y con la comida a las 5 más o menos. Pero siguen igual hasta medianoche. Significa la gente está en la mesa comiendo un plato caliente, otra familia comen algo sencillo porque comen algo rico mal día 25 y así se comen 24 algo sencillo, pero hay también familia que comen el 24 súper rico, ¿no? Y comen un ganso, un pavo, un pescado grande que existe, que es un karpfen, pero no lo sé qué dicen karpfen en español. Y es un pez del agua dulce, que viene del lago, es muy grande, es muy grande ese pez. Que comen y toda la familia está junto, comiendo ese plato rico con un postre, también vino, champán. Sí, es como que se sale un poco de la monotonía, ¿no? Se rompe y la gente también más familiar. La gente descanse. No, también con los amigos. Yo también celebraba muchos años con amigos, pero todo relajado, ¿no? La gente está súper relajado, conversando, hablando mucho, tomando sus traguitos, ¿no? Y así pasas hasta medianoche, hasta la noche y más, ¿no? O hasta 1 de la mañana. Escuchando música. Pero también cuando después de las 12 se saludan así. No, eso no se hacen. Eso parece típico del Argentina, yo creo, porque yo tampoco en España yo no tenía ningún contacto con los españoles en Navidad, por eso no lo sé qué hacen los españoles el 24 por la noche, tengo ni idea qué hacen. Claro. Y aquí en Chile tampoco, como yo he dicho, siempre están trabajando. Y yo he dicho siempre a Romina, Navidad en Chile para mí personalmente, nuestra familia que tiene todo trabajar, olvida Navidad. Es horrible. Y así claro. Juntamos este año el día 25, que tienen todo libre. Y vamos a una padeada, ¿no? Eso. Eso. Ensaladas, copete, cerveza, ¿no? Sí. Cafecito, postre. Y nada más, súper sencillo, ¿ya? Y pan de Pascua aquí en Chile ya ahora todo el año, por eso nada nuevo. Son horribles aquí de ver pan de Pascua todo el año. Así, claro, no, es raro. No. Aquí... En Argentina se come el pan dulce, se le llama, y sí. Es el que viene con frutas y... Sí, con pasas dentro, ¿no? Sí, algunas frutas y yeah. Nueces y almendras. Pero solamente una temporada. Es en esta época, después yeah. Listo. No, aquí muy largo. Ahora esta es la temporada desde septiembre. Hay pan de Pascua, yo creo, sigue hasta junio, yo creo. No. Sí, tengo que observar. A mí me parece todo el año hay pan de Pascua. Claro. Así son. Ya, eso es Navidad, ¿no? Pero ¿sabes qué es el peor de todo? Los regalos. No me hagas acordar. Los regalos de Navidad tenemos habla, Pablo. Sí. Yo creo... Los cinco grandes, definido por Andreas y Pablo. Ya, los cinco peores regalos de mi vida. Yo me tuve que poner a arrastrar, la memoria, es una forma de decir. No me he anotado, ya. Pero está muy fácil porque mi pobre abuela me regaló todas las navidades, casi lo mismo y no me gusta para nada. Ella está muerta, ahora no, ella no se puede defender. Ay, qué bueno, la tenés fácil entonces. Y mi número 5 es un cenicero. Que alguien me regaló un cenicero. Pero, ¿tu abuela te regalaba siempre un cenicero? No, espérate. El cenicero es número 5 y los otros 4 vienen todos de mi abuela. Vale. El número 5 es un cenicero que yo pienso, esa persona estaba pensando mucho. Hacemos un regalo. Claro. ¿Ya? Sí. Horrible. No. Horrible esa gente que no piensa y... Oh, aquí tienes un vasito lindo y ya está. ¿No? Sí. Bueno, a mí, por ejemplo... me regalaron el número 5 mío, ¿no? Te lo voy a decir. Ya. Yeah. Un corta uña. Sí. Un corta uña, pero no el corta uña, sino es de estas como son tijeritas. Sí, ese final. Bueno, que son corta uña igual. Sí, pero bueno. Sí, o sea, vos abrir el paquete y un corta uña. O sea, es como decir, ¿querés que me corte las uñas? Ya. No, concha su madre, no puede ser. Ya. Yo tengo dicen nada ese regalo. Es. No, yo no, creo no, cuando no. Yo necesito es un corta una decepción terrible. Ya, mi número 4, ahora no tenemos ya hablar del 40 años más o menos con mi pobre abuela, o 30 años, que cada año se cambia la cosa, pero es casi siempre lo mismo, ¿ya? Uh-huh. Número 4, una gorrita de lana. Estilo... de abuela que tienen tu mano y no sabes qué vas a hacer con esto. Pero allá en Alemania hace frío, o sea que sí, la usabas, pero con este estilo que tenían estas cuestiones complicado. Ni vas a hacer para calentar una olla, ¿no? Cuando no quieres que pierda energía, que dejas la gorrita encima de la olla. De esto para la pava o para la olla. Yeah. Bueno, el número 4 mío es un reloj de plástico de pulsera. Que era feo, pero de cojones. Y mi tía me lo regaló como que era buenísimo. Y era redondo, con un color amarillo feo y con un dibujito adentro de Mickey, Disney. ¿De Mickey Mouse? De Pluto. Medio despegado de un lado, que se levantaba porque le daba el sol y se levantaba. Y la aguja nunca me dio la hora. Nunca. Nunca. Nunca me dio la hora. O sea, era un reloj como... para decirte, ves, ya tenés edad de usar reloj, ¿eh? Ya yeah. Tenés tus 10 años, ya tenés... No, un desastre. Pero tenés que poner la cara de... ¡Qué lindo! ¡Gracias! ¡Ya, mentiroso! Oh, no, pero aparte gracias. Al otro día... ¡Y no estás usando el reloj! No, ¿sabes? Estaba... Ah, es que sí, no lo quiero usar porque se me va a romper. Oh, qué bueno. Ya. Mi número 3, mi pobre abuela. Una camiseta de lana. Pero con una lana, no, camiseta con manga corta, ¿no? De lana. Claro, en Argentina le dicen chaleco. No, pero eso es con una lana que está que pica. Ya, que te rascas todo el día. ¿Ya? Y horrible esas cosas Claro, porque por eso... es eso. Ahora, yo quería hacer un paréntesis. Allá, ¿a qué hora se abren los regalos en Alemania? O en... Después de la cena, después de comer. Claro, acá en Argentina es después del saludo este, el brindis. Ya. Y el saludo de Feliz Navidad, ahí se abren los regalos. Ah, muy bien. No como en España, sí. El día... ¿Cuál día es? ¿6? ¿Cuándo son reyes? El 6. El 6. Sí, pobre niño que tienen que esperar hasta los días... No, este año. Es... Ahí están... Es más, la ansiedad de... Porque ahora me acordé por el reloj de plástico. Sí. La ansiedad del niño es que vos ves los regalos ahí en el árbol y con tu nombre. Tienen tu nombre. Sí, po. Y entonces estás toda la cena, lo único que querés en la cena es siempre que tenía una puñetera vez entreguen los regalos. Siempre tenía un ojo a los regalos, ¿sigue? Sí, sí, y vas y movés el paquete a ver qué podrá ser. Y bueno, y este reloj de plástico me acuerdo que era una caja más grande. Yeah. O sea que yo me imaginaba un coche. Un coche. De estos de control remoto. Pero espérate, ¿de cuál año estamos hablando? No, yo tenía 10 años. Por eso, no eres el más joven, significa en esa época no tenían coches. En Argentina sí. Sí, sí, sí, sí. ¿Sí? No, pero coche de juguete. Ese chiquitito. De radio ¿no? control. De ah, radio no, ese grandote que tienen ahora los niños que parece claro, un auto de verdad. Así, vale. Okay. Y era, la caja terminó siendo un reloj de plástico, ¿sí? Un cabreo de aquel. Sí, po. O... Bueno, me toca a mí o a vos. Sí, el 3 toca todavía. Número 3 mío, bueno, ya más grande. Yeah. Era más grande. Y me regalaron un cassette. De los cassettes. Un reproductor de cassette. No, un cassette. Sin reproductor. Virgen. Ya, pero, un cassette para grabar. No, pero es bien. Para mí es un buen regalo porque me encantaba grabar cosas. Y cassette virgen, para mí, el mejor regalo que hay. No, para mí, o sea, me faltó... Porque yo la tenía, grabadora. O sea, yo me dedicaba prácticamente... Tenía para vender cassette virgen, o sea, no. Era como que me regalen, no sé, un algo que lo tenía todos los días. O sea, no lo podía creer que... Pensaba que era grabado. Mm. Es más, dije, ya sé, me grabaron los temas que a mí me gustan y me lo regalan. Y cuando lo pongo era virgen que estaba para grabar, o sea, me acuerdo más del momento, capaz que Claro, contándotelo, vos decís. Pero esto. Solamente un cassette o un pack de 5. No, no, un cassette, un TDK. No, pero bueno, un chrome dioxide o algo así. Pero a mí para, obviamente no, lo usé y todo, pero la sensación de que pensaba que era algo ya hecho y que estaba como para, bueno, es el recuerdo más que nada. Yeah. Un cassette. Yo tan feliz con un cassette porque mi número 2 es calcetines de lana. Con lana que pica. O sea que tu abuela te me dejaba con una ¿cómo se llama eso? Con una fobia a lana. Todo un equipo, pero ahora te todos estos regalos iban de a uno, ¿no? Un año uno, otro año otro. Correcto, y después repetieron siempre una gorrita, una calcetina, una camiseta. O sea, ¿no? Que vos después del calcetín ya te veías la gorrita, ¿no? Pero eso es mi número 2, tú no sabes que viene el número 1. Bueno, mi número 2, calcetines blancos, cortos. Pero depende de cuál época, cuando estábamos hablando de los 80, estaba la moda. No. No, a mí era algo horroroso. Pero calcetines blancas, no tenis. No calcetines de tenis, calcetines delgados. No, delgados, estos como de vestir que tenía que... Ese te usas un día y es tan cochino. Que ahora están de moda en muchos casos, lo he visto que todos muestran los calcetines blancos. Pero sí. Yo es algo que detesto los calcetines. El blanco está volviendo. Encima ver que para Navidad regalos y qué sé yo, y juguetes... Y que me regalen calcetines blancos era algo como que no. Pero bueno, lo puse así porque por la decepción, no porque en sí. Ahora capaz si me lo regalan ahora, estoy contento, obvio. Pero para Navidad, niñez y las ganas y calcetines blancos es como que... ¡Nah! No, tú querrías una bicicleta. Y algo más. O algo, un cassette. Sí. Un cassette virgen. Y ahora viene mi número 1. Lo más horrible de regalo. Una calzone de lana. No. Y mi abuela dice, tienes que poner eso porque hace mucho frío. Tienes que cuidar los riñones. Y, lo más horrible de mi vida. Una calzone de lana que pica. De verdad. Tengo pesadilla de eso. Por eso yo compro nada de lana. Nada. Yo no quiero ver lana para nada. Y ya está. Y tenía el closet lleno con regalos de lana de abuela. Qué bárbaro. Porque no pica. Solamente Navidad, también el cumple. Tocaba algo porque de lana. Yo creo que si no picara, capaz que era más llevadero, ¿no? Oh, sí, claro, una calzón de lana que está sudando como un lobo, muy bien. Claro. Qué fuerte esto. Pero por suerte ya no te está escuchando, ¿no? No, por eso yo he dicho, la pobrecita no puede defenderse. Por eso. No. Te desquitas. Ya. Así es. Ya. Para mí, el número 1 fue ya una edad más adolescente. ¿Qué es? ¿Cuál edad? Que capaz que mucha gente le agrada, pero a mí, como vengo diciendo, son cosas que son personales para mí. Me recuerdo más el momento, no solo lo que es en sí, sino el momento y cómo soy yo, el hecho de no conocerme. Me regalaron una corbata rayada. Qué asco. A mucha gente le puede gustar una corbata rayada. No. Pero a mí, si vos me conocés un poco... Tú eres el tipo corbata, yo sé. El primer día cuando te vi, yo sabía... Oh, el. Bueno, para mí fue... Es más, no sé qué la hice porque... Yo no uso corbata ni, o sea, no estoy con esa historia de las corbatas. Además, me parece algo que no. Prácticamente no me podía poner nunca una corbata. Y que una tía que vino a pasar la Navidad, una corbata para Pablito. ¿Qué te parece? ¿Cuál color? Color a rayas, gris y blanca. Súper conservador. Es feo. Feo. Muy feo. Para mí, feo. Por eso te digo, capaz que para muchos, una corbata. No. Está bien. No, yo tampoco con esto, no, horrible. Una corbata y no me conocen. Significa no me conocen para nada. No me conocen, exactamente. Es más, por eso es lo que te digo, es más la actitud y el momento que en sí el regalo, porque es como que vos decís. ¿Dónde la tiro? A ver. No, encima personas que lo conoces seguro muy bien y dicen, ¿cuándo me voy? Bueno, ahora, por ejemplo, en mi familia, que esto también es para comentar de los regalos, ya que estamos terminando, hacemos el juego del el amigo invisible con los regalos. Entonces, se pone un monto. Por ejemplo, que te diga yo acá en euros, 10 euros. Un monto bajo. Y se saca un sorteo. Entonces cada uno saca y le tenés que comprar algo a esa persona dentro de ese monto, ¿no? Y no saben de quién es. No saben de quién es. Pero por otro lado, como para que sea más llevadero, cada uno hace una lista de 5 o 6 cosas que dentro de ese monto vos quisieras tener. Por ejemplo, cosas simples que a vos... ¿Viste esas cosas que vos no son caras, pero no te las comprás porque no tenés tiempo, que siempre estás ahí? Yo sé. Y uno hace una lista, por ejemplo, bueno, para tu casa, una cuchara de madera, por ejemplo. Un repasador. No, para eso, tal vez esas cosas tengo siempre tiempo, eso. O algo que te falte, que vos digas, bueno, si me vendría bien un destapador de corcho, por decir. Entonces, bueno, al que le toca... Pero, ¿sabes? Para mí el momento es muy difícil cuando tenemos un evento así. ¿Qué vas a comprar a una persona o para cualquier persona que no tienen? Normalmente piensa que tienen todo. Claro, por eso es súper difícil. Sí, es súper difícil. Yo para regalar me cuesta muchísimo. No, yo también. Por eso yo prefería dar plata, por ejemplo, ¿no? Claro. Que ellos compran algo que necesitan porque ellos saben mejor que yo que necesitan. Para niños es fácil, para niños todavía funciona, pero una persona más grande, ¿qué me puede ser? Una botella de copete, porque es súper difícil, porque tienen todo. Sí. No, por eso es súper difícil. Es complicado. Es complicado. Y esto hace que te ayuda, ¿no? A vos, me tocó este, a ver, y vos ves la lista, me gustan los saumerios, por ejemplo. Me gustan los saumerios, me gusta... No, pero por ejemplo... Pañuelo, me gusta... Por ejemplo, tengo ahora organizado un regalo para ti. De verdad me sale súper difícil. ¿Cómo me voy a encontrar algo para ti? Menos un vino rico o algo así, ¿no? Claro. Pero ahora un regalo, quiero... ¿No? Como una calzón de lana. No. Un cassette virgen. Una cassette virgen. Ni idea... De verdad, el momento que puede ser de regalo. De regalo de verdad. Preferiría comprar un vino. Claro. Un cambiaré o... Claro, pero por ejemplo, yo, mi amigo que no toma vino, no toma alcohol. No, Coca-Cola. No, es súper difícil, eso de verdad es difícil. No, pero siempre hay algunas cositas en la casa que uno dice, porque yo pienso como aquí, todas las cositas me faltan tenemos. Toallas, por ejemplo, necesitaría una toalla de mano. Pero yo compro una toalla, después no me gusta el color, eso va a ser súper difícil. Bueno, pero O sea, qué sé yo, puedes No. elegir Por algo ejemplo, un neutro. Blanco, no lo sé, ya está. No. Yo pienso así, oh, compras algo. Un ¿Quieren? posafuente, por ejemplo, un posafuente, ¿Qué ¿no? es un Algo para hacer cuando traes posafuente? la ¿Qué olla. es? ¿Qué es un Cuando posafuente? traes la olla, ¿Ya? que la apoyas en la mesa, algo para que no se queme. Un trozo de madera. Claro, o tablas de picar, por Ah, ejemplo. tabla de picar, correcto, eso. Eso es algo, bueno, en Argentina se usa mucho regalar mate. Ya, eso es más fácil en Argentina. Me voy al súper, Claro. mate, todo No, feliz. pero ojo que hay mates y mates. Hay Ya, no, o mates sea, que son como yo sé, carísimos. los expertos de mate es como, ya, Sí, como es todo un yo tema, con ¿eh? el café. Como yo con el Claro. café, uno puede venir con cualquier café, porque. Claro, no, no. Ya, no, eso yo entiendo. Usted ya celebran el mate. Eso, o sea, Sí, sí, sí. No, pero una ojo que religión. yo te digo el mate, no la yerba mate. El mate donde se va a poner la yerba, el mate, el Ah, cazo. a vaso, o sea, más complicado, yo creo. Ese vienen con plata, Y ese bombilla también, yo creo, la bombilla tiene. también, y hay de todos los Ya. precios, ¿eh? Sí, Algunos no, son. no, ese es un. Pero mucha gente lo colecciona, ¿entendés? Ah, Más también. allá de tomar, uno tiene Ah. como distintos tipos de mate y bueno. Bueno. Ya. Tenemos, yo creo, ¿no? Hablamos del todo. Hablamos mucho, muchas cosas del clima, de la Sí. globalización, de la Navidad. Sí, bo, de Navidad. Y. Y de nada. Que ojalá que pases buena Navidad. Navidad de Que verdad. tengas un buen regalito de algo de lana. No, lana es para mí el material más horrible que hay. Yo no soporto lana para nada. Ya, Pablo. Decimos Andreas. chao pescado. Saludos a Romina. Ya, muchas gracias. Saludo a Isabel. Bueno. Saludo a todo el mundo que esté escuchando nuestro pobre podcast. Saludo al que le escuche, que pase buena fiesta. Ah, ojalá escuchan a alguien, porque de la Argentina tengo ningún acceso. No lo sigue pasando con los argentinos. No escuchan el podcast. Yo creo que están muy politizados, ¿eh? ¿Qué? En Argentina. No lo sé qué está pasando, de verdad. Yo puedo ver el acceso. Más o menos que viene de Europa, de Norteamérica, del Central América, Perú, Bolivia, pero nada de Uruguay, nada de Argentina. Muy ¿Qué raro. pasa con la gente? ¿Y de No Chile? lo. De Chile sí, de Chile sí. Pero la mayoría viene de Europa, y del Estados Unidos también, porque habla mucha gente de español. Pero Y bueno, de Argentina cero, eso tú tienes que hacer publicidad, Pablo. yo Así. hago, pero es que, o sea, ¿qué voy a hacer? No lo ¿Qué voy sé. a obligar? Tipo, tienen que escuchar ese programa. O sea, por favor, escuchen, por favor. No, por favor, tienen que escuchar ese podcast, sin por favor. ¿Ya? Aunque sea entrar y salir. Correcto. Para que le marque a Andreas ahí que entró. Ya, muchas gracias por Nada. escuchar nuestro podcast. La próxima vez en fin de enero, yo creo. No antes, ¿no? Sí, ahí vamos a ver. Sí, más o menos, fin de enero. Ya, Bueno, un chiquillos, abrazo un y hasta el año abrazo. que viene. Ya, que ya, feliz año nuevo. Feliz año nuevo, feliz a me muero. Sí, bu. Ya, chao. Chao. Tschüss. Tschüss. Auf Bye Wiedersehen. bye. Bye bye. Reserva para tres.